Libro de San Juan, capítulo 6 y verso 14, dice la palabra del Señor. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Señor, en tus manos pongo mi vida, mi corazón y todo mi ser. Dirige, Señor, mi mente, mis labios y todo mi ser, Señor. Gracias por darme el privilegio, Señor, de ser ese instrumento de barro donde has de depositar un grande tesoro, Dios mío. Gracias. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. El tema que vamos a tocar el día de hoy le he titulado aficionado, admirador o seguidor. La mayoría de los que estamos aquí, de alguna manera, en algún tiempo determinado, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la juventud, o ahora ya como adultos, fuimos o somos aficionados de algo o de alguien. Por ejemplo, en el área del deporte, puede ser el fútbol, básquetbol, béisbol. Hay aficionados de algo o alguien. Hay aficionados en las corridas de toros, por ejemplo, del rodeo, del jaripeo, las charreadas. Hay aficionados de carreras de carros, de motos, de caballos. Pero también existen admiradores. Pueden ser admiradores de un artista, un cantante, un deportista, un personaje. En lo personal, hermanos, yo llegué a ser un admirador de alguien exclusivamente durante mi infancia, mi adolescencia y mi juventud. Y ya como adulto cristiano, llegué a admirar a ciertos predicadores. Y yo creo que es algo natural de que en nosotros seamos aficionados de algo, que seamos admiradores de alguien. Es dentro de lo normal. Por ejemplo, el que es aficionado al béisbol o a cierto equipo, llega la temporada y de antemano aquella persona ya se va preparando, ya va haciendo planes, que ya va haciendo tiempo, ya prácticamente ya casi está poniéndose la camiseta y ya se está soñando que ya va a estar ahí en el estadio gritando entre la demás multitud, o si no, de estar en casa con una tremenda televisión de esas grandísimas y ya está haciendo planes de antemano. Hay alegría, tiene la camiseta bien puesta, pero termina la temporada y ¿qué pasa? Regresa a su vida normal. Y el que es admirador de alguien trata de ir a sus presentaciones, de verlos algún tiempo, tienen sus fotos hasta en la pared de sus cuartos, muchas veces aún hasta tratan de vestirse como tal personaje. Demuestran su admiración de muchas formas, pero hasta ahí pasa el tiempo y continúa su vida normal. Pero también están los fanáticos, es aquel que defiende apasionadamente y celo desmedido una creencia, un partido, un grupo. ¿Y qué si el Señor hoy nos preguntara: ¿y tú de qué categoría eres? ¿Admirador, aficionado o seguidor? No conteste rápido, porque tendemos a contestar rápidamente sin meditar. Pero veamos un poco el rol que desempeña cada uno. Por ejemplo, el aficionado, según el diccionario de la lengua española, es un entusiasta, admirador. Es alguien que se dedica a una actividad sin tenerla por oficio. Es un asistente asiduo a un espectáculo. Un aficionado en el inglés es un fan. Aficionado es un fan de corazón, hermanos. Dice: es un entusiasta, admirador. Es alguien que se dedica a una actividad sin tenerla por oficio. Es un asistente asiduo a un espectáculo. El papel de un aficionado o fan, y mayormente en sus presentaciones, si gana su tal equipo. ¿Cuántos han visto algún aficionado de X equipo? Un día mi esposa y yo andamos por allá en el área acá de Oak Cliff, aunque estamos en cierta parte de Oak Cliff, ¿verdad? Pero más hacia allá. Y por ahí me paré en una gasolinera y saliendo de la gasolinera inmediatamente empezaron a pasar camionetas y carros y traían ahí una banderita que decía el nombre de su equipo. Y era un hermano sonando el claxon y gritando y había una algarabía que hubo un momento que me asusté. Y dije yo, Dios mío, ¿qué pasó? Sin duda alguna, yo no soy muy aficionado a X deporte, pero después me enteré que pues había ganado su equipo. Y ahí estaban, y bla, bla, bla, y una algarabía tremenda. O sea, es la manera que el aficionado tiende a expresarse. Si ganó, yo, wow, o sea, wow, es aficionado, es un admirador, es un fan de aquello. Y se pone alegría, aquello le causa alegría. Pero pasa el tiempo, terminó la temporada de juego y su vida sigue normal. ¿Pero qué pasa de ese aficionado cuando su equipo pierde? ¿A poco sale wow? ¿Verdad que no? ¿O sale con la banderita y ah? Le van a decir, está loco. ¿Qué pasa? Ayúdeme, esos aficionados que hay por aquí. Están medios agachadillos por ahí, pero yo sé que hay. Hasta llegan a llorar. Se desaniman y dicen, ¡ay! ¿Cómo? Salen de ahí del estadio y salen medios calladitos y pues sí, medios tristes. Y, ay, bueno, ay, será para la otra. Ay, pero ¿qué pasaría? Y así es su semblante. Pasa y ya, bueno, que okay, ya será para la siguiente temporada. Y continúa su vida normal. Ok, no ganaron en esta ocasión, ya ganarán. Pero continúan su vida normal. Iglesia de Cristo, siento de parte del Señor invitarte a que nos preguntemos ¿por qué motivo estamos aquí en este día? No contestemos muy rápido. ¿Cuál es el motivo por el cual estamos aquí en este día? Quizás muchos puedan decir porque soy cristiano y tengo que venir a la iglesia. ¿De veras? ¿Tienes que venir a la iglesia? Quizás pueda haber alguien que dice, bueno, pues no me queda de otra. Me dicen que tengo que venir a la iglesia. No me queda de otra, pues ¿qué van a decir los hermanos si no voy a la iglesia? Van a pensar mal de mí. Quiero que meditemos unos instantes ahí. Mi corazón está ardiente quizás por hacer algo. Tengo ese anhelo, tengo ese deseo de hacerlo y quiero sacarlo ya. Pero ¿para qué voy a dar a qué hablar? Y eso es los que todavía a lo mejor se detienen un poquito porque ¿para qué voy a dar de qué hablar? Pero me refiero a aquellos que definitivamente dice, pues ni modo, hoy no hay tiempo para iglesia, esto es más importante, ese es el asunto. Que hoy si el Señor nos pregunta por qué estás aquí en este día, por qué estamos aquí en este día, no me quiero poner a pensar de que voy, me gozo con las alabanzas, un mensaje, nos gozamos a ver qué leemos de la escritura, qué aprendemos y gloria a Dios. Y el día de mañana y los demás días nuestra vida sigue en la normalidad. Y ese es el área donde el Señor me ministraba. Quizás muchos pueden decir, no, pues es que como cristiano ahora ya tengo que ir a la iglesia. Claro que sí, el apóstol dice, no os dejéis de congregar. Como muchos tienen por costumbre, o sea, han agarrado por costumbre dejarse de congregar. Es importante el congregarnos, el tener comunión los unos con los otros, el venir a adorar al Señor, es especial. Yo me pregunto y digo yo, Señor, mis hermanitos que vienen de retirado, ¿cuántos han estado detenidos ahí en el freeway por un determinado tiempo? Si yo a veces con 5 minutos me ando queriendo desesperar, ¿alguien se ha quedado atorado ahí en el freeway por más de 15 minutos? ¿Se siente bien? No, me desespera y casi quisiera que le salieran alas al carro para pasarlos, ¿verdad? Aunque ya están inventando un carro de esos. Pero el asunto es este, que yo digo, ¿qué los moverá? Uno puede pensar que el único que tiene que moverlos es el Señor. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque si no somos movidos por el Señor, nos vamos a cansar, iglesia de Cristo. Ah, es que tengo que ir porque el qué va a decir el pastor de mí, olvídate del pastor. ¿Qué van a decir los hermanos? Olvídate de los hermanos, olvídate de medio mundo y solamente enfócate qué va a decir el Señor de ti. Sencillo, hermano. Y quizás alguien puede decir, bueno, necesito un milagro de Dios, por eso me acerco a la casa del Señor. Y puede ser un mundo de cosas por las cuales muchos estén acercando a la casa del Señor y quizás que no tengan nada que ver con la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué si nos llegasen a preguntar qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Cuál sería nuestra contestación? Quizás alguien pudiera decir, bueno, Él es mi héroe. El mundo tiene sus héroes, ¿sí o no? Hasta los niños y los jovencitos y se emocionan y tienen ahí a su héroe. Es dentro de lo normal. Pero quizás alguien puede decir, es que Jesús es mi héroe. Existen muchos héroes para la gente y son admirados, pero hasta ahí. Pero qué diferente cuando decimos, Él es mi Dios. Él es mi Rey. Él es todo para mí. Eso es lo que marca la diferencia. Porque eso compromete. Porque muchos tienen a Jesús nada más como su sanador. Nada más como el que realiza milagros en sus vidas. Hay muchos simpatizantes. Hay muchos aficionados. Hay muchos admiradores. Los aficionados, los admiradores. Temporalmente, solamente por un tiempo. Pasa el tiempo y ahí quedó aquello en el olvido. Yo era admirador de un personaje ahí de la televisión, claro, en mi adolescencia y que no conocía del Señor. Y era ese tiempo donde por ahí se aventaban toda la frasco ahí de vaselina y ahí andaba y hasta agarraba una chamarrita de esas y ahí andaba moviéndome igual que aquel personaje que yo admiraba. Traía una chamarra el personaje aquel de piel, aunque yo la mía era de imitación de piel, pero ahí andaba haciéndola como que ahí era igual. Pero fue temporalmente nada más, era algo que pasó hasta ahí. Entonces, aquí hay algo bien importante, hermanos. Pedro y a los demás discípulos, el Señor les preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy? Le dijeron, unos dicen que eres Isaías, otros días Jeremías, otro que alguno de los profetas. Y el Señor les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne, sino te ha sido revelado de arriba. Ahí es donde está la diferencia, iglesia. Juan capítulo 6, verso 14. Aquí el Señor había realizado un tremendo milagro con 5 panes y 2 pececillos. Dice que eran alrededor de 5,000 hombres. Está hablando de 5,000 hombres, pero sin contar la compañera, si alguien llevaba a la compañera, sin contar los niños, que regularmente, pues, muy fructífero el pueblo hebreo. Entonces calculaban alrededor de 15,000 personas, bajita la mano. Alimentó a 15,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. Y todavía mandó recoger lo que sobró. Alimentó a aquella multitud de gente. Vea lo que dice ahí en el verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿y qué era lo que iban a querer hacer? Y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Qué buena oportunidad hubiera sido quizás para muchos de nosotros, que ahí nos pegan el mero ego, ¿verdad? ¡Wow! Una multitud de 15,000 personas y que lo querían hacer rey. El Señor no venía buscando fama, ni Él vino a andarse presentando como muchos que se andan presentando por ahí. Porque para Él hubiera sido fácil. Miren, alimenté a 15,000 y todavía 12 cestas de pan y a poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. No, él su intención no era venirse a presentar, a darse a conocer, porque aún aquellos que sanaba, ¿qué les encargaba? ¿A poco les decía, vayan y cuéntenle a todo mundo lo que Dios hizo en sus vidas? ¿Qué les decía? ¿Cuál era el encargo enfáticamente que les decía, hermanos? Ah, no digan. Y parece como que les hubiera dicho, vayan y digan. Pero les encargaban, no digan. ¿Por qué? Porque tendemos humanamente a dejarnos mover, a buscar lo sensacional. Somos seres humanos y nos gusta el sensacionalismo. ¡Wow! Ay, impresionante. Y hay personas, y esa es la parte donde el Señor no quiere que seamos, que andemos tras las señales, sino que las señales vendrían tras de nosotros. Las señales vendrían siguiéndonos y nosotros no tras las señales. Pero ahorita se han invertido esa manera de enseñanza, de pensar del Señor. Por ahí ya penitas y ya se lo andan queriendo mostrar a medio mundo. Mire, wow. Entonces es el ego de la persona. No, la gloria sea para el Señor. Si has de darle gracias y si has de darle gloria, dásela al Señor. Yo solamente soy el conducto, el vaso de barro, pero la gloria es para Dios. Entonces aquí el Señor tuvo que apartarse. ¿Por qué motivo? Porque tenían planeado venir y hacerlo rey, y se tuvo que retirar. Algo tentativo para nosotros los predicadores, ¿sí o no, hermanos? No, él dijo, mejor me aparto. Y vea lo que sigue diciendo en el verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor claramente, hay otra versión que le dice, ustedes me están siguiendo y me quieren seguir solamente porque se hartaron. Les di hasta que se hartaron, dice, por eso esa es su intención de buscarme, para que les siga dando de comer gratis. Así abiertamente les habló el Señor, hermano. No estuvo ahí. ¿Qué le voy a decir para que no se sientan mal? No me lo vayan a mal. No, les digo, ¿saben qué? Ustedes quieren seguir comiendo gratis. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? A ver, quiero que analicemos un poquito ahí. ¿Qué no eran los que estaban queriéndolo darle un lugar de qué? Rey, ni siquiera de gobernador. De rey. Estaba frente a una multitud sensualista que se dejaban llevar por sus emociones. Y wow, qué bonito, qué especial, qué bonito se siente aquí. Ojalá, hermano, no nos estemos dejando mover por nuestras emociones, sino por la palabra, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas y solamente Dios lo conoce. El Señor aquí les dijo, que creáis en el que me ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y empezaron a discutir. Jesús les dijo, verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí, en que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ahí ya no les gustó. Todo iba bien mientras no se metiera en esas áreas. Y decían, no es este Jesús. Mire, vea, primero ya le querían poner de rey, ya le querían dar un lugar elevado. Y ahora, dicen, se empiezan a preguntar su credibilidad, empiezan a poner en tela de duda, ¿qué acaso este? Vea lo que dice el verso 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? verso 51, yo soy el pan vivo. Él comienza a dialogar ahí con ellos. Que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos, ¿quiénes? ¿Que no eran seguidores? Pues tal parece que nada más eran de nombre. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, ¿qué? Que no creen. Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa es la parte importante aquí, hermano. ¿Por qué estamos aquí? Quizá alguien puede decir: es que, bueno, el Señor cambió mi familia, mi esposo ya no toma, ya no anda en los vicios, ya no anda con las mujeres. Y, ok, bueno, por eso estás aquí. O quizás alguien diga: no, pues es que el Señor me quitó los vicios. ¿Será eso realmente la médula del evangelio, hermanos? Que el Señor nos quite los vicios. Porque alguien allá nos puede discutir y alguien puede decir: no, pues fulano de tal no va a la iglesia y era un vicioso y ya no anda en los vicios. Pero aquí la grande diferencia es cuando Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres el Mesías prometido. Y el Señor le dice: no te lo reveló carne, Pedro. Para que usted y yo podamos comprender y de antemano sepamos, hermano, que si estamos aquí no es porque solamente el Señor nos cambió de nuestra manera de ser, porque estamos en un proceso. Es un proceso de santificación. ¿O a poco será que ya alguien llegó a la plenitud de Cristo? Alguien ya llegó a la perfección 100%. No, no, mi hermano. Mientras estemos en esta carne, ahí vamos a estar batallando, pero es parte del proceso para que lleguemos al reino de los cielos. Por lo tanto, si estás pasando pruebas y por ahí sientes ya, no voy a decir regresarte, quedarte ahí sentadito y estar ahí. ¡No! ¡No, no, no! Haz algo y di: Señor, ¿qué está pasando? Me estoy enfriando, me estoy secando. Y uno se da cuenta que va cayendo en esa frialdad espiritual. Y si no ponemos manos en el asunto, vamos a perecer. Aquí el Señor habla con un grupo que Él los denomina como sus discípulos. Quiere decir que aparte de los 12 había otros que los estaban siguiendo. Porque eso es lo que es el significado de la palabra discípulo, es un seguidor que en el momento de la adversidad, en el momento de la situación difícil, ahí es donde se va a reflejar realmente lo que somos. Porque mientras no haya problemas, mientras todo esté tranquilo, todo el mundo puede decir: yo soy cristiano. Pero cuando te quitan el trabajo, te descompuso el carro, al rato la camioneta y al rato dices: ni hasta la bicicleta se me ponchó. Por si fuera poco. Pero hay de veras situaciones que al Hijo de Dios viene y le sucede infinidad de cosas. ¿Y qué? ¿Hasta ahí vamos a llegar? ¿Hasta ahí vamos a ser cristianos? Mientras tenía trabajo, mientras tenía buenos carros, mientras tenía mujer, mientras tenía esposo, mientras tenía... ¡Nómbrale! Pero ¿qué del momento donde te venga la situación adversa? Esa es la cuestión. Medítalo bien. ¿Qué es para ti Dios? Porque muchas veces digo, se ha malinterpretado, es que me cambió y ya no soy... Ok, te cambió, gloria a Dios, el poder de Dios cambia, transforma, libera, amén. Pero hay algo más que es para ti Dios. ¿O somos aficionados, admiradores, o seguidores. Porque también está la posición del fanático. Es aquel, por ejemplo, en los deportes, ¿hay fanáticos o no hay fanáticos? Y excesivos, hermanos, eso se brinca en el orden y por ahí han sucedido muertes y matan, hermano, porque en su coraje de que su equipo perdió. Y usted ha visto todos esos casos que son movidos por sus sentimientos descontrolados. El Señor tuvo un par de fanáticos que tuvo que tratar con ellos. ¿Se recuerda cuando Pedro, el siervo de aquel sacerdote, cuando fueron a apresarlo? Pedro inmediatamente saca su espada y en su amor extremo se fue de orden. Sacó su espada y yo siempre le he dicho, su intención no era cortarle la orejita. Su intención era volarle la cabeza. Que no alcanzó a volarle la cabeza, gracias a Dios. Después Jacobo y Juan venían molestos porque no les habían dado el recibimiento que esperaban allá en una aldea de samaritanos. Y venían diciendo: Señor, ¿quieres que pidamos para que le caiga fuego sobre ellos y sean consumidos? Y ahí que estamos viendo, fanáticos, porque eso no es de Dios. Y eso lo hemos visto a través de los años, fanáticos también, cristianos entre comillas. Ah, no, yo defiendo mi religión y hasta mato por mi religión. Muy contrario a lo que nos enseña el Señor. Meditemos, ¿qué es Dios para nosotros, hermano? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? Porque si eres un aficionado, es nada más vas a ser temporal. O sea, estás en iglesia, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! ¡Wow! Y sales y sigues tu misma vida. Ese es el fanático, el aficionado, el admirador. ¡Wow! ¡What a preacher! ¡I like the way he preaches! Sales y que sí, solamente fuiste un admirador, admiraste a alguien, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero continúas en el mismo rol de tu vida. Las exigencias para los que quieren seguir al Señor, veámoslas. Mateo 16. Y alguien puede decir, wow, no hay como mi iglesia, hay fanáticos de su iglesia, hay aficionados de su iglesia y no como mi iglesia, no hay otra. El Señor no quiere aficionados, el Señor quiere seguidores, no quiere admiradores, el Señor quiere seguidores. Que sea aquí y al otro lado del mundo y que sigas siendo un seguidor, alguien que tiene un compromiso, que está comprometido, alguien que siente la necesidad de decir, tengo que compartir las buenas nuevas de salvación. Tengo que hablarle a la gente. Pero no, es que no le hablo a la gente porque no hay discipulado. No le hablo a la gente porque no me dan clases ahí cómo hablarle a la gente. Al endemoniado, el Señor no lo mandó a un instituto. No estamos en contra de los institutos. ¡Gloria a Dios! Me refiero a que no se sentó ahí. Mira, ok, te voy a dar una estudios especiales de 2-3 semanas intensivas. Y ¡gloria a Dios! Solamente lo liberó porque estaba endemoniado. Unas legiones, ¿sí o no, hermanos? Entonces lo liberó. ¿Y qué le dijo? Ve y cuenta. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿A quiénes? A los tuyos, a tu casa. Sencillo. ¿Qué hizo en tu vida? Ve y cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Ve y proclama. Sencillo, así de sencillo. Y claro, si va a proclamar el nombre de Dios, estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Pero me refiero a que en este caso nosotros como predicadores, ve y di que el hermano fulano puso las manos sobre de ti, oró por ti. Mira, están sucediendo milagros y maravillas y wow, no. Señor le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuál era la exigencia, hermanos, del Señor? Negarse, sencillo. Otra escritura, Lucas 14, 25. ¿Qué es Dios para ti, hermano? ¿Qué es Dios para ti? Digo esto porque muchos lugares están rebajando el evangelio. Discúlpeme la expresión, a un curandero. Se están enfocando y ven y Dios te va a sanar. Y sí, Él sana. ¿Cuántos creen que sana? ¿A cuántos Dios los ha sanado, hermanos? Yo soy tu testimonio vivo. Él sana y seguirá sanando porque Él es Dios, hermano. Y no hay nada imposible para Él. Pero el enfoque, ¿cuál es? Que llevemos las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. Si alguien está simpatizando con el evangelio por varios años, hoy es el día de salvación para tu vida. Porque si hoy te mandan pedir a cuentas, que no vayas a salir con que, pues si yo estaba ahí en la iglesia, yo era de los que aplaudía, yo era de los que ofrendaba, yo era de los que ahí aún consumía en la iglesia y quizá les ayudé ahí a meter una bocina, a sacarla. ¡Sí! Pero eso no te va a ayudar. Porque el que no entra por la puerta es un extraño, es un salteador. Entonces tenemos que entrar por la puerta, que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le dijo el Señor a Tomás. Yo soy, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todavía Felipe viene y le dice: muéstranos, con que tan solo nos muestres al Padre, con eso nos damos por bien servidos. Y el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sencillo. Vea lo que dice aquí Lucas capítulo 14 verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser. Una versión diferente dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estas son las exigencias de aquel que es seguidor de Cristo. Sencillo. Mateo 7, verso 24. Pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. Entonces es oír la palabra y ponerla por obra, practicarla. Marcos 8:34, y con este verso finalizamos. El libro de Marcos 8, verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Le leo en otras versiones, dos versiones. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Cuál era el encargo? Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Otra versión dice: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguir. Sencillo, ahí está, hermano, lo que se requiere para ser un seguidor del Señor. No un simpatizante, no un aficionado, no un fanático, sino un seguidor. ¿Qué es Dios para ti, hermano, hermana? ¿Por qué vienes a la iglesia? Meditemos bien esas dos preguntas. ¿Por qué nos acercamos a la iglesia? ¿Qué te mueve a acercarte a la iglesia? En medio de la lluvia, del calor, de frío, de tanta cosa, ¿qué es lo que te mueve? ¿Y quién es Dios para ti? Porque esas dos preguntas son bien importantes. Porque si eres un aficionado, eres un admirador, vas a ser solamente de temporadas. Es la temporada de ir a la iglesia. ¿Saben ustedes que hay hermanos que tienen sus temporadas para ir a la iglesia? Por si no lo sabía, hoy se lo revelo. Hay hermanos que dicen: ahora sí, ya es tiempo de ir a buscar de Dios. Quiere decir que son aficionados. Es tiempo de ir a la iglesia. No, hermano, el que es seguidor siente la necesidad allá en su interior y dice: no, el Señor va a proveer. Que le voy a meter infinidad de millas a mi camioneta, a mi carro, lo que sea, y que voy a hacer. ¿Qué importa si Él es el que me da la vida? Él es el que provee. Aleluya. Sí. Él es el que me provee, hermano. Pero si ya estás ahí con que, oh, híjole, y voy a hacer la cuenta y con todo eso que me gasto de la gasolina, no, hombre, pues pudiera comprarme otra televisión de plasma. A lo mejor unos rines cromados para la camioneta con sus buenos escapes. Y te pones a hacer cuentas. Y no, hombre, ahora la pudiera aprovechar más. Y entonces, sí, aficionado solamente, cristiano de temporada. Entonces, ¿qué es Dios para ti? Porque cuando realmente el Señor dice aquí, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Aquí está, dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Visitar a un enfermo? No, pues ¿qué pasó? Hombre, si es en el momento que veo ahí, primer impacto, ¿qué voy a andar yo sacrificando ese tiempo en vez de ir allá a darle una palabra de aliento a mi hermanito, mi hermanita que está en el hospital o allá a su casa? No, hombre, no, ¿qué les pasa? Aficionado, admirador de temporada, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es Dios? Porque, hermanos, cuando el Señor está bien plantado en nuestros corazones, llueve, truene o relampague, ahí estamos, hermano. Señor, tú eres mi rey. Cantamos hasta esos cantos, Señor. Tú eres mi Dios. ¿Será nuestro Dios? Meditemos unos instantes. ¿Será nuestro Dios? ¿Será nuestro rey? Porque el rey tiene sus súbditos y los súbditos se someten a su señorío. O no, Señor, eres mi rey de nombre, pero yo voy a hacer lo que sea mi voluntad. La otra versión dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Sencillo, es, Señor, me voy a dejar gobernar por ti, no por mis deseos, no por lo que yo pienso que es, lo que creo que así es, y, ¿no? ¿Cuántas veces andamos cometiendo infinidad de errores? ¿Por qué? Porque no ponemos al Señor primero. Ponte de pie. Salvado. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Señor, díselo a Él. Los sellos, Señor. que fuiste.